Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Era libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Era Lef. Escucha El Alef todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alef. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas noches a todos. Hoy es viernes de El Alep. Estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Ameca Meca. Yo soy Martín Altamirano. Bienvenidos, Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252. WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56. WhatsApp de La Alep 55-60-61-66-97. La Voladora en línea. www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Alef es en Facebook como El Alef 2020 y en Instagram como El-Alef. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Una semana un poco aleatoria, un poco con altibajos, ¿no? Por ahí sé que mis amigos de aquí de Amecameca tuvieron un percance, creo que ayer, antier, con el agua de un río que se desbordó. Les mando un abrazo. Espero que no haya pasado mayores. Pero pues, en fin, son gajes de la naturaleza. Va a seguir lloviendo. Hay que tener cuidado en ya no tirar basura. Creo que es una buena señal. Es una buena manifestación de que debemos de cuidar ese aspecto. También ya lo vimos, por ejemplo, en Chalco, ¿no? Cómo está inundado, pero también nosotros hay que hacer conciencia de que por qué pasan las cosas. En fin, no me quiero poner de ese lado, pero nada más les mando un saludo y espero que estén bien y que se encuentren chido. Hoy vamos a hablar de una banda muy importante. Saben ustedes que ese es un espacio de literatura, pero también un espacio de música. Hoy vamos a hablar de una banda que surgió por allá de finales de los 60 en Estados Unidos, más o menos estamos hablando del estado de California. Surgen en el 69 y se desintegran en 1975, más o menos. Es una banda no muy conocida o que no tuvo mucho renombre, y sin embargo creo que es una de las importantes. Cabe decir que igual casi no duraron mucho tiempo, casi no sacaron muchos álbumes de estudio, casi no escribieron tanto material, y sin embargo son importantes. Ahorita vamos a ver por qué. Una de las características, o la característica principal de esta banda, es que fue formada principalmente por solo mujeres. Era raro en ese tiempo que ver a las mujeres tocar un instrumento, y era aún más raro ver a mujeres formar una banda de rock and roll. En ese sentido, sí alcanzaron o sí llegan incluso al estatus de pioneras del rock and roll. Esta banda se llama Fanny, del estado de California, cuyo nombre es tomado de un libro que se llama Fanny Hill, que de hecho también hay un álbum suyo con ese nombre. Pero aquí la palabra Fanny tiene un tipo de connotación un poco, digamos, sexual, porque Fanny en inglés es una de las formas en las que se les llama a los genitales femeninos. Entonces, al ser una banda formada por exclusivamente mujeres, pues se entiende qué quieren decir ellas con Fanny, al nombrarse Fanny. Bueno, aquí sabemos que Fanny es nombre propio, ¿no? Bueno, en muchos lados es nombre propio, pero ellas tomaron esa acepción un poco jugando con la palabra, un tanto jugando justamente con el significado de la misma palabra. Y es muy acorde, ¿no? Porque, bueno, todas son mujeres, todas los cisnes eran mujeres y pues está muy adecuado el nombre. La banda está formada o estuvo formada por dos hermanas. Ellas se llaman June y Jean Millington, ambas nacidas en Manila, Filipinas, pero que a temprana edad llegaron al sur de Estados Unidos, más o menos por California, y se establecieron, después se naturalizaron estadounidenses, y ambas empezaron a tener esa inquietud que a muchos nos nace de agarrar un instrumento y ponerse a tocar. Se juntan también con Nikki Barclay, tecladista de la banda, y con Alice DeBerg, que es la baterista de igual de Fanny. Fue muy raro, insisto, en esa época era muy raro ver una agrupación formada exclusivamente por mujeres. Ya había mujeres dentro del rock and roll, dentro del ambiente, ya había mujeres haciendo rock and roll. Pues ejemplos sobra, ¿no? Shocking Blue, la vocalista era mujer. Jefferson Airplane también, también tenía una vocal, la vocalista era mujer. Janis Joplin, obviamente, no se menciona porque es bien obvio, ¿no? Janis Joplin and the Big Brother and Holding Company, finales de los 60, más o menos a mediados de los 60, 66, 67, toda la época de la psicodelia, del rock ácido y todo eso. Grace Slick, ya dijimos, con Jefferson Airplane. Y Mariska, no sé qué, no recuerdo cómo es el apellido de la vocalista de Shocking Blue. Entre otras muchas, ¿no? Nancy Sinatra, desde luego, pero ella no era rockera. Escribió dos, tres canciones de rock and roll, o canta dos, tres canciones de rock, pero no es propiamente rockera. Fíjense que una cosa curiosa es que esta banda le gustaba mucho a David Bowie, y él llegó a decir que fue mucha injusticia cuando Fanny dejó de tocar, porque realmente ellas eran las pioneras, realmente ellas fueron las que iniciaron como que el movimiento de las mujeres dentro del rock and roll, y bueno, ellas escribieron sus propias canciones, fueron de las primeras bandas también exclusivamente formadas por mujeres en escribir sus propias canciones. En fin, vamos a escuchar la primera canción, que se llama Charity Ball o Baile de Caridad. Esta canción pertenece al álbum del mismo nombre de 1971. Vamos a escuchar Baile de Caridad. We'll be right back. Regresamos a la LEP. Por ahí sí se les hace conocida un poco esa canción, no sé, el puro principio. En efecto, suena un poquito a Can de Can, de Patty 4, de Susy 4, perdón, de Susy 4. De hecho, Susy 4 tenía una hermana que se llama Patty 4. Patty 4 también fue integrante de Fanny porque en 1974 la formación original de Fanny, June, Jean Millington, Alice Bird y Nicky Barclay se separa por distintas cuestiones y llegan al quite otras dos integrantes, entre una de ellas Patty 4, la hermana de Susy 4, a tocar la guitarra. Entonces suena un poco a Can de Can, el pan papá, ¿no? Todo ese group fue muy recuperado después para bandas posteriores, la misma Patty 4, las Bangles, las Googles, Johan Ye también, pero esas fueron después, más o menos como los 80, igual Nena, igual Blondie, pero bueno, esas bandas no fueron integradas totalmente por mujeres. Las Bangles sí, las Googles creo que también, y la banda de Johan Jett creo que también, pero no recuerdo cómo se llama esta banda que toca la canción de Cherry Boom. No recuerdo, a ver si ustedes me pueden recordar. También creo que era las Runaways, ellas también están por ahí, pero ya pero mucho después. Y bueno, Josie y las Gatimelódicas también es una banda de los 70, de finales de los 60, principios de los 70, pero ellos fueron más como una serie de televisión, ¿no? Algo así como Los Archies, historieta, serie de televisión, pero también había personas tocando instrumentos detrás de esas canciones. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF. Con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de Fanny, esta banda de rock and roll de finales de los 60, principios de los 70, una de las primeras bandas formadas exclusivamente por mujeres. Digamos que ellas fueron las pioneras, no fueron las primeritas, Eso sí es cierto. Me imagino que por ahí hubo otras cuantas. Ya pusimos el ejemplo de Josie y las Gatimelódicas, que a pesar de que pues eran una serie primero, obviamente había personas atrás de esas grabaciones, ¿no? Entonces, no fueron justamente las primeras, pero sí fueron unas de las pioneras en empezar todo este movimiento, en donde justamente pues la mujer buscaba, ¿no?, también hacer ruido y también tocar y también ser tomadas un poquito más en serio dentro del rock and roll, o por lo menos eso es lo que se buscaba, porque de cierta forma pues es cierto, la mujer ya era, o las mujeres ya eran tomadas muy muy en serio en el mundo del rock and roll. Está Janis Joplin, o sea, quién no distingue a Janis Joplin dentro del universo musical de finales de los 60, ¿no?, principios de los 70. Pues desde luego ella muere a principios de esos años, de los 70, y pues obviamente hasta ahí, pero el legado todavía ahí está, ¿no? Entonces, pero una banda completa, una banda entera de rock and roll formada por mujeres todavía no se veía hasta en esos entonces. Empezaron tocando covers, por ahí dos, tres covercillos que tocan en sus álbumes, pero la mayoría son canciones propias. Es por eso que David Bowie no se asombra, sino reconoce ese trabajo que es componer una canción propia y tocarla bien, y que la canción sea buena en este caso, ¿no? Hicieron un cover en su primer álbum, el de Fanny de 1970, álbum debut, un cover de una canción de George Harrison que se llama Bach, que pues está ahí en ese primer álbum, ¿no? Ahorita no la vamos a poner. De hecho, hablando de las canciones que estamos poniendo, hay un concierto completo en YouTube. No, esas grabaciones que estamos colocando no son de estudio, no son las versiones de estudio, son versiones que se grabaron para televisión y que gracias a Dios sobrevivieron más de 50 años por ahí guardadas, y una página en YouTube, un canal que se llama Beat Club en YouTube hizo el favor de resubir todo ese material perdido y por eso es que estamos escuchando, y como que se está empezando a rescatar ese valor. Vamos a escuchar ahora un lugar en el campo, Place in the Country, del álbum Charity Ball de 1971, igual composición propia de Fanny. Thinking Regresamos a la LEV, escuchamos Place in the Country o Un Lugar en el Campo del álbum Charity Ball, Baile de Caridad de 1971, escrito por Nicky Barclay, la tecladista de esta banda, una tecladista a mi juicio bastante virtuosa. Y bueno, ¿qué tal la canción? La verdad es que no es por echarle así como que mucha crema a mis tacos, pero yo creo que sí son buenas canciones. En mi opinión, creo que es una banda muy infravalorada, no necesariamente por el hecho de que hayan sido solo mujeres, sino porque en ese tiempo había buenas bandas y que no llegaron a un lugar como, por ejemplo, las grandes bandas de rock que conocemos actualmente de aquella época, ¿no? Hay una banda también que se llama Krawinkel, que son como que puros, no son alemanes, es una banda inglesa, pero que tiene ahí dos, tres integrantes alemanes, Krawinkel, también más o menos a principios de los 70, que es también una banda muy genial y que casi nadie conoce, ¿no? Y entonces creo que no va por ahí, no va por el hecho de que hayan sido mujeres, por el por qué no sean tan valoradas, sino porque pues así a veces es de injusta la industria, ¿no? No solamente la musical, sino de todo tipo. Entonces, es importante que entonces valoremos ahora que llegue, ahora que tenemos acceso a tanta información y que el internet nos da esa facilidad de descubrir cosas que antes no se podían hacer, pues justamente revalorar todas esas cosas que, digamos, esa media perdida, ¿no? O no perdida, sino oculta. En este caso, pues, esta banda Fanny está en Spotify, está en YouTube. Apenas remasterizaron muchas canciones por los 50 años de la banda. Entonces, pues, ahí está el material. Y hablando de covers, hace rato decíamos que hicieron un cover de una canción de George Harrison y también tienen un cover de una canción de los Beatles. De hecho, por eso es que yo las descubrí, digo, es un dato personal. Yo las descubro por este cover que se llama Hey Bulldog de los Beatles, pero en los dedos de Fanny, en la interpretación de Fanny, del álbum Fanny Hill de 1972. Vamos a escuchar Hey Bulldog. Measured out inside. You think you're going, but you haven't. la versión de Able Dog por parte de Fanny. Un dato curioso de esta, de este cover es que el grupo Fanny mandó a pedir permiso a los propios Beatles para que pudiera ser modificada la canción. Para los que sí les gustan mucho los Beatles y ahí han hecho la rola, pues a lo mejor como que dice, ay, como que hay un verso que no va, ¿no? Hay una letra que no va, justamente. Pidieron permiso para poder escribirle dos, tres cosillas de más y poder cantarlas, poder modificarlas. Es así como que el dato curioso de esa canción. Obviamente, no se los pidieron a ellos, a ellos mismos, a los Beatles directamente, porque para esa época ya estaban separados, pero me imagino que el dueño de las canciones en turno fueron y pidieron permiso para poder hacer tal modificación. Bueno, la siguiente canción se llama Thinking of You, Pensando en Ti, igual del álbum que se llama Baile de Caridad de 1971. Esta canción la escribe June Millington, la guitarrista principal y una de las voces. Todas cantan, y cantan bastante bien. Así es que vamos a escuchar Thinking of You. We're going to do a song that's from our second album, Charity Ball. This is kind of a slower number. It's called Thinking of You. Rushing back, wanting more. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción Pensando en Ti, Thinking of You. La mayoría de estas canciones de Fanny pues no tratan así como que del amor, o son muy románticas. Esta sí, Thinking of You sí, pero la mayoría son más como canciones de tipo fiesteras. Charity Ball, el baile de caridad, ¿no? Alude justamente a ven y agarra a tu pareja, vamos a bailar, ¿no? Me la quiero pasar bien. De igual forma, un lugar en la ciudad, A Place in the Country, habla sobre ese recuerdo de estar en casa o de pasarla bien justamente en el campo, como de tipo esparcimiento, ¿no? Por ahí hay una canción que se llama Blind Alley, que se traduce como Callejón sin salida, donde a lo mejor expresa una cierta duda existencial, yo qué sé, ¿no? El punto es que hasta en la lírica no muestran un tipo de cliché o estancamiento que era muy recurrente por ahí de sus años, ¿no? Por ejemplo, son los Beatles, ¿no? Escriben en sus primeras canciones era She Loves You nada más, ¿no? Y te amo y quiero estrechar tu mano. Aquí no, aquí desde las primeras canciones muestran las letras bastante un poquito más maduras o fuera de ese tópico recurrente y muy trillado en ese tiempo y ahí muy gastado que era pues los temas románticos. Ahora vamos a escuchar No es eso peculiar, Ain't That Peculiar, es un cover de Marvin Gaye, este cantante de soul americano en la voz de Fanny de 1972. Vamos a escuchar Ain't That Peculiar. We are rolling. You got it. Stronger than before. I know flowers grow through rain. Regresamos a la LED. ¿Qué tal esta versión de No es eso peculiar de Marvin Gaye? Creo que, digo, sigo sin exagerar, pero yo creo que eran bastante buenas. No sé qué ustedes piensen de eso. Este cover se resalta o es muy notable. Pues la guitarra de June Millington, la guitarrista, la líder, bueno, creo que sí era la líder de la banda. June Millington en la guitarra, Jane Millington en el bajo, Alice DeBoer en la batería y Nicky Barclay en los teclados. En fin, creo que, bueno, como lo decía hace rato, no fue la primera banda. Hay otras bandas igual que ellas. Es el caso de otra que se llama Birta, igual, compuesta de o íntegramente de mujeres. Una muy buena banda también, Birta, por ahí escúchenla. Igual y podemos hacer por ahí un programa similar. Una muy buena banda también. Bueno, el Museo de Casa de Madera está ubicado en el municipio de Tenango del Aire. Es un espacio de arte y tradición. Pueden visitarlo de martes a domingo de 9 a 17 horas en Avenida Revolución número 2, Tenango del Aire, Estado de México. Comunícate al 55 32 24 84 22 y visita las redes sociales y página web Museo Casa de Madera. Tortillas Don Pon ofrece productos elaborados con maíz, tortillas o totopos tostadas y masa con empaque al vacío que alarga por más tiempo la vida útil. Tortillas Don Pon están disponibles a cualquier hora del día en la tienda de la esquina. Si quieres distribuir el producto, regístrate en www.tortillasdonpon.com o comunícate al 55 51 99 02 32. Tortillas Don Pon, somos los del sombrero y bigote. Vamos un corte y regresamos. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando, escuchando canciones de Fanny, pioneras del rock and roll. La banda ya como dijimos se separa en 1974-1975, lanzan el último álbum que sacaron ellas, fue en 1974, se llama Rock and Roll Survivors, o sobrevivientes del rock and roll. Para ese entonces ya no había dos de sus integrantes originales, ya se había ido la batería, Alice DeBoer, y la de los teclados, no es cierto, la de la guitarra, una de las hermanas, June Millington, ya había salido de la banda. Se desintegraron obviamente pues por problemas personales, qué sé yo, por ahí pues no sé, pues como muchas bandas, ¿no? Que a veces no se soportan entre ellos y deciden mejor cortarlas por lo sano. En fin, gracias por habernos escuchado. escuchen, vayan a escuchar esta gran banda. A propósito de los 50 años o de las grabaciones, se han vuelto a reunir tres de ellas, las hermanas Millington y Alice Bear. Nicky Barker creo desapareció, bueno, no desapareció, sino se alejó de todo ese rollo, ¿no? Y ahí, pero ¿dónde vive? Quién sabe. Pero pues está en comunicación creo con ellas. Cabe decir que Fanny está en Instagram y sigue a la LEP. Ya vi, el otro día mandaron un mensaje. Y bueno, saben que este programa existe, entonces qué chido. Ya nos vamos. Gracias por seguir aquí. El Centro Naturista Ometeotl cuenta con terapias alternativas, acupuntura, masaje, herbolaria, homeopatía, desintoxicación y nervio asiático, además de terapias de tanatología, talleres emocionales y estimulación temprana, terapia de lenguaje, asesorías psicológicas. Están en Morelos número 309, esquina con Allende, Amecameca Centro. Para más informes, 5547-12-6044 y 5530-24-5281. En el Colegio Bilingüe Liceo Canadiense ofrecen educación de calidad, preescolar y primaria. Fomentamos el desarrollo de la identidad cultural y la conciencia ecológica a través de escuela bilingüe, visitas creativas y culturales, clases abiertas, taller de valores, inglés, danza, escuela para padres y asesorías. Están las inscripciones abiertas. Están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. Informes al 597-97-80038. Y bueno, pues eso ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Callejón sin salida de Fanny. Escuchen esa batería. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Go ahead. You got it.